Te damos muchas gracias, nuestro Dios, en esta noche que tú nos concedes llegar al final de un año y nos juntamos para meditar en tu palabra. Gracias porque tenemos esta libertad. Ahora, al abrir tu palabra, te rogamos que nos ayudes a estar atentos a lo que tú nos digas en ella. Y Señor, pues que nos bendigas con este mensaje para que nuestras vidas que han transcurrido durante este año sean mejores para el siguiente que tú nos concedas. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Titulé esta meditación, al final sigue la esperanza. Abrimos nuestras Biblias en Segunda de Pedro 3:13 y tomamos la primera frase que viene aquí en este versículo. Dice: pero nosotros esperamos según sus promesas. Y hasta ahí dejaremos, tomando esta cita y esta porción. Vamos a meditar en este mensaje de fin de año del 2020. Realmente cada año que inicia, como este año, igual todos los demás, sin duda que pensamos en lo que esperamos que suceda durante el transcurso del año y esperamos que se logre todo aquello, que se lleve a cabo. Algunas cosas dependen de nosotros, otras cosas no dependen de nosotros, pero esperamos que aún así sucedan, que aquellos de quienes dependan aquellas cosas las puedan llevar a cabo y nosotros también seamos beneficiados con la realización de aquello. Así es que cada año se espera que pasen cosas. En el mundo hay cosas que se esperan. Se espera un trabajo, se espera mejorar en muchas cosas, se espera una situación económica, se espera el aliviarse de una enfermedad. Se esperan muchas cosas y de las que he mencionado están relacionadas solamente con la esperanza de lo material. Pero mayormente los creyentes, por encima de estas mismas cosas de las que he estado mencionando, esperamos algo en lo cual nos aferramos, a lo cual nos aferramos, lo cual lo llevamos con nosotros como un estandarte, como algo que esperamos con anhelo, con deseo. Esa esperanza nos anima a seguir adelante y la esperanza es que el Señor Jesús venga otra vez. Es la esperanza bienaventurada. Veamos en Tito capítulo 2, versículo 13. Pablo escribe a los hermanos a través de Tito, le envía esto a Tito para que sea leído en la iglesia donde está Tito, en Creta. Y dice en el versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es una esperanza que se aguarda, que se retiene con tal deseo, con tal anhelo, y es mencionada como una esperanza bienaventurada, esa esperanza de que el Señor regrese, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esta esperanza que se desea suceda en el año, durante el transcurso del año, no sabemos en qué momento pudiera haber sucedido durante este 2020, pero vemos que está llegando a su término y aún no ha sucedido. Sin embargo, pudiera suceder en estos últimos minutos que le quedan al año. que el Señor Jesús venga. Pero esta es la esperanza que siempre ha anhelado la iglesia desde que comenzó la iglesia, ha esperado este momento bienaventurado del retorno de nuestro Señor Jesús, porque Él lo prometió. Allá en Juan 14, cuando el Señor Jesús, antes de ir a la cruz, en ese tiempo previo, estuvo hablando con sus discípulos, les dice esto: ya que existen tantas cosas que pueden turbarnos durante el año, y sin duda que en este año nos turbó muchas cosas. Esta pandemia ha sacudido los sentimientos de todos los seres humanos, temores, angustias, desesperanzas, encierros y todo esto. Y el Señor alienta a sus discípulos en ese tiempo y ahora también nos alienta, diciendo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y lo que más, la esperanza más grande que pudieron haber recibido de parte del Señor es esta: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta esperanza, desde entonces, la iglesia la ha mantenido, la ha sostenido, se ha aferrado. Y cada año los cristianos empezamos un año esperando que eso suceda durante el transcurso del año. Por supuesto que para aquellos que no creen en el Señor, que sus esperanzas prácticamente son de este mundo, son terrenas y solo esperan lo de este mundo, tal vez decir acerca de esto estorbaría a sus planes. Pero para aquellos que esperamos en Dios, aquellos que estamos esperando que el Señor vuelva, anhelamos que eso suceda. Hay una semejanza con el pueblo de Israel, que también se le prometió que recibirían una tierra, y eso lo vemos allá en Hebreos capítulo 11. 11:8 nos dice acerca de esa promesa a Abraham: por la fe a Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Y así sus descendientes, Isaac, Jacob y todos los hijos de Jacob, que en este caso el pueblo de Israel cuando se formó, tenían esa esperanza. Sin embargo, dice en Hebreos 11:13, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Muchos de los del pueblo de Israel que recibieron esa promesa, Abraham mismo no vio cumplida esa promesa, Isaac, Jacob, sus hijos y todos aquellos que nacieron, y esa generación que nació después de Jacob y murió, y siguiente generación, 400 años que estuvieron en Egipto y que sabían de esa promesa y no la pudieron recibir. Bueno, no fue porque Dios falló. Esa promesa no llegó a su cumplimiento para algunos, llegó a su cumplimiento para otros. Para unos fue porque la vida no les alcanzó. Dice en el libro de Éxodo al inicio que el pueblo fue generación tras generación Y en esos 400 años, pues ¿cuántas personas murieron de ese, del pueblo de Israel? Y no recibieron lo prometido. La vida no les alcanzó. El término de, la, de los años de los hombres es corto. Y todavía faltaba para el cumplimiento. Pero también hubo una generación que tampoco recibieron lo prometido, pero fue por su incredulidad. Dios les había dicho, ahí está la tierra, ahora entren. Ustedes van a vencer a esos pueblos y esa tierra, yo se las he dado en heredad. Pero ellos fueron incrédulos. Y se rebelaron en contra de Dios. Y entonces Dios dijo, muy bien, ustedes no quieren entrar. Ustedes creen que sus hijos iban a morir a manos de aquellas tribus a las cuales ustedes iban a vencer. Pues no, ellos son los que van a entrar. Y ustedes, los grandes arriba de 20 años, que no quisieron obedecer y que no creyeron que yo les daría esa tierra, no podrán ver esa tierra, no podrán disfrutar de esa tierra y no recibieron lo prometido. Por eso dice aquí, conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido. Pero aquellos que creían, que creyeron, que esperaban esa tierra, pero que murieron antes, no pudieron disfrutar de ella. Y aún, ahora mismo, por incredulidad, el pueblo de Israel está lejos, muchos israelitas no están en su tierra porque han sido incrédulos, porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, a quien ellos rechazaron. Bueno, una comparación semejante es para la iglesia. Desde el principio fue prometido que el Señor vendría. La iglesia primitiva esperó que en sus tiempos fuera que el Señor regresara, no regresó, y han pasado desde entonces a la fecha casi 2000 años que han pasado desde esa promesa y no se ha cumplido todavía. Y diríamos, ¿qué pasa? ¿Por qué no se ha cumplido? ¿Dios falló? No, Dios no ha fallado. ¿Por qué no se ha cumplido esa promesa? Veamos, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Miremos, esta promesa ha sido dada desde el principio de la iglesia primitiva y mucha gente ha sabido de la promesa, pero no ha creído. Y ni quieren creer. Dice en el versículo 4, que en el 3, versículo 3, segunda de Pedro 3:3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio. Y ellos, pues hasta se burlan de aquellos que estamos creyendo y confiando en que un día el Señor volverá por nosotros. Pues, ¿por qué entonces no ha vuelto el Señor? Dice en el versículo 9, 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. La gente que no quiere esperar al Señor argumenta, ah, pues el Señor ya se ha tardado. No, el Señor nunca llega tarde. Él llega justo a tiempo, porque los tiempos están en manos de Dios y Él, al cumplimiento del tiempo, así es como llegan las cosas. No retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza. Pero entonces, ¿por qué no ha venido? Este versículo nos da la respuesta. Para aquellos que estamos creyendo en el Señor, Él no se ha tardado. Él no ha olvidado tampoco, sino en el versículo mismo dice al final que es paciente, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Justamente es esta la razón por la cual el Señor aún no ha llegado a su cumplimiento con esta promesa, porque es paciente para con los seres humanos. Ahora mismo y durante la historia de la humanidad después de esta promesa, Dios ha sacudido las conciencias de los hombres año tras año, situación tras situación, problema tras problema, para que el hombre entienda y se arrepienta y voltee a ver al Señor y se deje todas esas cosas que hasta ahora ha tomado como su valioso tesoro para atesorar y acaparar y tener su confianza en las cosas de este mundo. Y dice, renuncien a todo esto para que crean en mí, arrepiéntanse. Y eso es lo que hace el Señor, esperando que el hombre, con todas estas sacudidas que el Señor ha estado haciendo, el hombre se arrepienta y venga al arrepentimiento. Entonces, esta es la razón por la cual aún no ha sucedido esto. Durante este año, cuando empezó el 2020, lo recibimos los creyentes esperando que en este año el Señor nos concediera grandes cosas, pero también el Señor nos concediera que Él viniera por nosotros. Y sin duda que a través de toda esta pandemia de este año, que ha sido tan duro y tan difícil, donde hemos visto tantas crisis y partidas inclusive de seres queridos y ausencias que ahora se tienen, hemos anhelado, ¿cómo no ha sucedido esto? ¡Qué bueno que ya venga el Señor! Pero aún no lo ha hecho Dios. ¿Pero cómo debemos estar esperando entonces al Señor? Bueno, vamos a ver ahí mismo donde leímos en Tito, capítulo 2, versículo 11. ¿Qué es lo que Dios espera? ¿Cómo quiere Dios que el hombre espere esta promesa, el cumplimiento de esta promesa? Pues en el versículo 11 dice algo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Primero, lo que Dios quiere es que todos los seres humanos se conviertan a Dios, que todos vengan al arrepentimiento y todos sean salvos. Dios no está engañando a los hombres diciendo, yo quiero que se salven y nada más unos cuantos se van a salvar. No, Él quiere que todos, pero el hombre está tan embebido en las cosas de este mundo que no ha atendido a este llamado de Dios, que Dios está haciendo, habiendo preparado salvación para todos, porque dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Dios tuvo gracia de todos los hombres, y dice la Biblia que Dios ha tenido misericordia de todos, allá en Romanos, tanto judíos como gentiles. Toda la raza humana ha sido objeto de la gracia y de la misericordia de Dios. Pero a los que hemos creído, los que ya hemos recibido a Cristo como único Salvador, miren lo que nos está pidiendo. Nos enseña, en versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así es como debemos estar esperando esta manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Y debemos preguntarnos, ¿cuánto en este año 2020, con toda esta situación tan dura, sacudidas tan tremendas que el Señor nos dio durante este año, cuánto renunciamos de impiedad? ¿Cuánto dejamos los deseos mundanos? ¿Cuánto hemos vivido sobria, justa y piadosamente? Sin duda que al término de este año, muchas veces tenemos que entristecernos y llorar por no haber dejado todos esos, esa impiedad y todos esos deseos mundanos y haber vivido una vida de insensatez en lugar de sobriedad, una vida injusta y una vida impía. Vamos a empezar un nuevo año y debemos tomar esto ahora como un plan, un deseo, un anhelo de que en este próximo año que el Señor nos dé, podamos renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos y vivir una vida sobria, justa y piadosa. Que el propósito del Señor se cumpla, como dice el versículo 14, en nosotros. Dice, redimirnos de toda iniquidad. Él ya lo hizo en la cruz del Calvario para todos aquellos que hemos recibido a Cristo como Salvador, pero lo está haciendo día tras día, purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Si yo no fui celoso de buenas obras en el año que está por terminar, esperemos de veras, anhelemos, busquemos ser celosos de buenas obras en este próximo año que viene. Así es que debemos estar aguardando, esperando la manifestación gloriosa de nuestro Señor, tratando de ser agradables a Él. Dice ya en 2 Corintios 5, 2 Corintios 5, 8 y 9. Pero confiamos, y más bien, quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pero confiamos, y más bien quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. De veras, es tan importante tomar en cuenta esto. Los que hemos recibido a Cristo como único Salvador, debemos tener esto. Si no le fuimos agradables a Dios, si Dios no se agradó de nuestra actitud, de nuestras reacciones, de nuestras palabras, de nuestras acciones, de las cosas, cómo vivimos, nuestra conducta durante este año 2020, procuremos, dice aquí, o ausentes o presentes, serle agradables. Los que ya se fueron, nuestros familiares, nuestros conocidos que conocieron al Señor, ya están presentes con el Señor. Y los que no conocieron al Señor y rechazaron toda esta oportunidad que Dios les dio, ahora es tiempo, mientras están con vida, de que reciban al Señor para serle agradables a Él. Y nosotros que ya le recibimos y estamos con vida, procuremos serle agradables. Por lo tanto, debemos de esta forma estar esperando, anhelando la venida del Señor. Dice en 2 Timoteo, Pablo estaba a punto ya de morir, de ser sacrificado, porque a él lo condenaron a para ser decapitado. Esa era la forma como era una condena de los romanos. Y dice aquí en 2 Timoteo 4, al terminar cerca del término de su vida, en el versículo 7, desde el 6 dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hemos visto en esta meditación, ¿qué es amar realmente su venida? Amar su venida es no estar esperando en las cosas materiales para el próximo año. Amar su venida es estar esperando en serle agradables a Dios y vivir una vida santa, justa y piadosa, renunciando a los deseos mundanos y a toda impiedad. Esto es realmente estar anhelando que el Señor venga, y juntamente con ese clamor del Señor para con nosotros, o esa expresión del Señor para con nosotros, esa confirmación de su venida allá en Apocalipsis capítulo 22, al término de la Biblia prácticamente, los últimos dos versículos, el versículo 22:20, dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Quien dio testimonio es el Señor Jesús. En el libro de Apocalipsis, el testigo fiel y verdadero es el Señor Jesús, y él finalmente dice estas palabras: ciertamente vengo en breve. Él vendrá en cualquier momento. ¿Y cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál debe ser nuestra respuesta? Lo que dice este mismo versículo adelante: amén, sí, ven, Señor Jesús. Claro que no solamente son palabras que debemos decir, lo debemos estar mostrando a través de nuestra vida, como debimos mostrarlo a través de este año 2020 que casi termina. Así debemos mostrarlo en el año 2021 que el Señor nos conceda, y decirle al Señor con nuestra vida, con nuestra conducta, con nuestros hechos, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras reacciones, nuestra mirada, decirle: amén, sí, ven, Señor Jesús. Espero que las personas que no han recibido a Cristo como único Salvador puedan recapacitar sobre su vida. ¿Qué es lo que están esperando para el próximo año? ¿Cosas materiales? En la materia se queda. Pero las cosas espirituales, lo que Dios quiere, la salvación de su alma, el arrepentimiento de sus pecados, la confesión solamente al Señor directamente, sin mediadores humanos, recibiendo a Cristo como único Salvador. Y para nosotros, los que hemos recibido a Cristo como Salvador y que ya es el Señor de nuestras vidas, que hemos rendido nuestra voluntad a la voluntad de Dios, aguardar la esperanza bienaventurada con una vida limpia de impiedad y deseos mundanos, viviendo sobria, justa y piadosamente. Terminemos con esta esperanza, esperando que en cualquier altura del 2021 venga nuestro Señor Jesucristo por nosotros y nos lleve a su presencia. Oremos para terminar este momento. Padre amado, una vez más te damos muchas gracias por haber tenido misericordia de cada ser humano, tanto gentiles como judíos, todo ser humano, Señor, incluido en esa salvación que tú quisiste manifestar, has querido manifestar a través de Jesucristo, tu Hijo, para salvación a todos los hombres. Gracias porque has rescatado a muchos pero muchos todavía están lejos de ti. Y te rogamos que toques su corazón, que si en este año 2020 que termina no te conocieron, en este próximo que viene y que tú nos concedas, te conozcan y te reciban como único Salvador. Y a nosotros que ya lo hicimos, si en este año no fuimos tan agradables a ti, te pedimos que nos ayudes a hacerte gratos con nuestro pensar, nuestras reacciones, nuestra conducta, nuestras actitudes, para vivir una vida de renuncia a la impiedad, a los deseos mundanos, y vivir sobria, justa y piadosamente, celosos de buenas obras. Gracias, Señor, por este tiempo, y pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.